Cause the danger is calling out the way. Sociales nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. I'm not afraid to Winterstorm, The Heartless Bastards. Esta es una pequeña banda de rock estadounidense formada en Ohio en el 2003. Fueron reconocidos por la Rolling Stone como una banda de pueblo lista para las grandes ciudades, y a Erika la describieron como una diosa de voz ronca. Way. Tiffany Howard es una cantante y compositora estadounidense, vocalista principal y guitarrista de las bandas de rock Alabama Shakes y Thunder Beach. Thank you.

que Quilla Rock ha regresado. Donald McKinley Glover, también conocido artísticamente como Childish Gambino, es un actor, comediante, cantante, bailarín, director, escritor y productor estadounidense. Como cantante se hizo hiper famosísimo con la canción This is America, una pieza con una letra y un video hermosamente controversial. Stay woke. Ooh, baby, scream. Baby, scream. Young Lucky, más conocida por su nombre artístico como Q Lazarus, es una cantante estadounidense retirada. Q Lazarus es conocida por tener una voz contralto ronca y profunda. Su canción Goodbye Horses fue incluida en la película El silencio de los inocentes. Say it wrong. Cedric Bixler Zavala es un músico estadounidense con varias influencias de la lengua latina al tener padres mexicanos, y conocido también por su trabajo como vocalista y compositor de la banda de rock progresivo The Mars Volta. He's got best in black lungs, made of close splintered shards, they're the kind that will talk through a wheezing of cars, and I hear him every night in Lo sé, no nos podía faltar la gran y sensacional y hermosa Alissa Whiteglass, que es una cantante canadiense conocida por ser la actual vocalista de la banda de death metal melódico Arch Enemy y ex vocalista y miembro fundadora de la banda canadiense de metalcore The Agonist. Su estilo vocal incluye tanto voz gutural como voz limpia. no olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram.